adiós, adiós. Quizá mañana estando lejos me arrepienta de este amor. Adiós, adiós. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Adiós, amor. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo adiós. El tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Adiós, adiós.